Hola, ¿qué tal? Buenos días desde Córdoba, buenos días a toda la audiencia en nuestro país. La capital de la provincia y la provincia toda está conmovida por la muerte de Laura Moyano. Su cuerpo fue encontrado en el barrio de Villa Allende Parque, en la zona norte de nuestra capital. Laura, una mujer trans reconocida por su trabajo social en la zona donde vivía, apareció en una obra en construcción con muestras de tortura, mutilación en sus genitales y su rostro totalmente desfigurado, además de otras heridas. Lamentablemente, una vez más tenemos que salir y hacer públicas todas estas situaciones de violencias y como este caso de violencia extrema y demostrar una vez más que la hazaña y el odio con el que fue asesinada la compañera Laura Moyano. La verdad que como ha creado una gran conmoción en toda la zona y en toda nuestra población trans, porque yo creo que ninguna persona se merece de que le quiten la vida y de la forma como la tuvo que perder la compañera. El testimonio pertenece a Nadia Molina, coordinadora provincial y de la región centro de ATA, la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina. Ayer lunes a las 5 de la tarde se hizo una concentración en Villa 9 de Julio en el Centro de Salud, exigiendo justicia por la muerte de Laura Moyano, castigo a los culpables tanto de este como de otros crímenes cometidos contra personas trans y también la urgente sanción de la ley que reforma la ley antidiscriminatoria que se está tratando en la Cámara de Diputados de la Nación. Hay algunos avances en la investigación, todo apunta a un hombre de aproximadamente 1,60 m de estatura y de contextura robusta que habría sido visto cerca de la escena del lugar donde apareció muerta Laura Moyano, pero no hay más avances por parte de la policía de la provincia de Córdoba, a quien también se le reclama más celeridad en el caso. Saludos desde aquí, desde Radio Sur 90.1 FM, reportó para el noticiero Farco Tito Guzmán.